fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3123, jueves, viernes chiquito, noche de coaching aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos a nuestro coach y mentor desde San Francisco, California, para conversar con ustedes y con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Runaway. Eso es lo que quiere hacer Enrique Peña Nieto, yo creo. Runaway. Este es un sencillo escrito e interpretado por el cantante de rock norteamericano Del Shannon. Esto fue en su álbum homónimo de 1961. Este es un gran cantante, Del Shannon. Buena música, tenemos variadito hoy. Buena música en los cortes comerciales, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá hoy en la conducción, aquí en el estudio físico de Radio Fórmula, y nuestro estudio virtual desde San Francisco, California. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y como bien dices, viernes chiquito, aquí este jueves, que pues bueno, ya todos nos despabilamos un poquito y ya queremos salir a desestresarnos un poco de la semana, que espero que la estén pasando muy a gusto. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos trae hoy nuestro coach desde San Francisco. Hoy realmente yo no sabía que era un origami. ¿Cómo no? Bueno, los he visto, pero la verdad el nombre no recordaba qué era, ¿no? Pero pues interesante esta filosofía que nos va a platicar hoy nuestro querido coach. Pero bueno, te cedo el micrófono para que lo presentes, por favor. Bien, amigos, a través de nuestro estudio virtual sobre la plataforma Zoom, tenemos en San Francisco, California, a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Él es coach ejecutivo y mentor. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos transformacionales, personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, o sea, nivel profesional, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Laya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México y de LSH Human. Y Bing Love, LLC, ha dirigido procesos de liderazgo con Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. Te damos la bienvenida, buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, muy bien, gracias, contento de estar aquí. Laura, ¿qué tal? Y a todo el equipo, pues un saludo, y a toda la audiencia por hacer este espacio posible. La verdad es que veo siempre con mucho entusiasmo y alegría nuestras conversaciones, nuestras entrevistas. Así que gracias por tenerme hoy. No, hombre, pues aprendemos muchísimo con tus conversaciones y tus aportaciones. Fíjate que esto que nos mandaste ahora, organizaciones origami, no sé si se diga bien así, origami, es sí, una palabra japonesa, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, esto de comparar o de hacer una, pues una filosofía alrededor de este arte, porque pues yo sé que tiene muchos años y compararlo con las organizaciones, pues me pareció muy interesante. ¿Cómo encontraste esta similitud? Qué buena pregunta, me encanta. Por accidente, la verdad, estaba yo reflexionando en qué tema podría ser interesante, ¿no? Para traerles, para compartir. Con mis clientes siempre tengo que estar a la vanguardia y justamente estaba yo en Instagram viendo fotos. Tengo yo una fascinación muy grande por las fotos. Y una gran colega, coach y amiga, su nombre es Angélica García, puso una foto de un origami justamente. Estaba yo en eso, viendo la foto, cuando reflexionaba qué interesante podría ser el mundo, ¿no?, organizacional, cuando colapsáramos estas dos, este arte y esto que nos ocupa a muchos de nosotros toda la vida, que es el mundo organizacional, ¿no? Sobre todo ustedes que llegan a tantas personas que son parte de negocios, que han formado negocios, que ustedes también son dueños de negocios, dijeron, es interesante cómo se mezcla esto, qué podemos hacer. Pero también, fíjense que lo que me llevó es que a mí me gusta mucho el origami. No soy tan bueno como quisiera, ¿no? Pero me gusta mucho intentar hacer formas que después uno pone en una mesa o en algún lugar, y es fascinante, ¿no? Ver cómo uno transforma un pedacito de papel en algo que es mágico, ¿no? No existía antes y ahora lo vemos frente a nosotros. Entonces, eso es lo que me inspiró. Y lo otro es esto de estar tan de cerca con las organizaciones, Laura y Roberto, tener la oportunidad de darle coaching a tantos ejecutivos de altos niveles, y de otros niveles en el mundo organizacional, es fascinante ver que hay una constante. Y esa constante es el conflicto. Mm-hmm. Hay conflicto en el mundo organizacional. Nos pasan cosas a los seres humanos con los otros seres humanos. Nos metemos en situaciones donde no encontramos la manera de deshacer el nudo. Como coach, es eso. Ayudarle a las organizaciones, a los ejecutivos, a encontrar por dónde vamos moviéndonos juntos para resolver estos desafíos, ¿no? Entonces, les cuento un poco, parte de la inspiración fue esa, ¿no? De meterme al mundo organizacional y a ver este arte. Yo les preguntaría a cualquiera de los dos, o a los dos si gustan, ustedes, ya nos empezaba a platicar Laura, ¿no? ¿Qué piensan cuando piensan en este arte que es el origami? ¿A dónde se va su mente? Bueno, fíjate que en mi caso, Gons, yo creo que es buscar en ese arte la perfección. O sea, porque un doblez que mal hagas, puedes malformar la figura que pretendes hacer, ¿no? Hemos visto pues videos de japoneses doblando ropa, ya ves que ¡pum! En dos movimientos ya doblaron la ropa, que tú dices, ¡wow! ¡Qué ingenio! O sea, ponte a ver dónde agarrar con tus dos deditos, o sea, los dos lados, y ya está doblada la ropa solamente con alzarla, ¿no? Entonces, no sé, veo esa similitud en esta parte del origami, del papel, que es tan creativo, tan perfecto, tan innovador, tan de pensar, poner ese reto de la mente, de exactamente qué doblez y de qué tanto habría que hacerle. Y fíjate, yo me lo voy a llevar con una comparación de hacer, ¿cómo se llama? Rompecabezas. Yo soy fanática de hacer rompecabezas, pero así de 1,000, 1,500 o más piezas. Entonces, se necesita mucha paciencia y como que se va acomodando la mirada a los colores, a las formas, como que vas aprendiendo un poco más. Y son detalles que en una organización, cuando realmente nos tomamos nuestros tiempos para fijarnos en lo que tenemos más allá de lo que tenemos enfrente, sino fijarnos en los detalles, fijarnos tal vez en la corporalidad, en el respiro, en esa comunicación que nos hace nuestra gente a veces a nosotros, y que nosotros tendemos a volver a interpretar equivocadamente lo que nos tratan de decir, y que por eso muchas veces en la organización falla, ¿no? Se me está comiendo el tiempo, pero bueno. Interesante todas estas comparaciones que te estoy haciendo, que tiene un poquito con lo que tienes que decir, pero Gonz, nos vamos rapidito a un corte comercial. Fíjate que, y ahorita regresamos porque ya nos agarró la Fíjate que a mí me recuerda los avioncitos que hacían en la oficina, no. Los vasos de papel, que también había que doblarlos muy bien. Para que no se salga el agua. Y los barquitos. Pues y los gorros de los periodiqueros. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. ¡Qué bárbaro! ¡Qué canción! Esta es una verdadera joya de rock and roll. Blue Suede Shoes es una canción compuesta por el músico norteamericano Carl Perkins y publicada como sencillo en 1955. No les tocó, ¿verdad, muchachos? Ni a mí tampoco, pero bueno, tenía yo escasos 2 años en esa época. Fue de las primeras grabaciones de rock and roll en la historia. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Laura, antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, Laura, nos tienes una recomendación. Hablando de artes japoneses. Ah, claro que sí, Robert. Y déjame decirte que la comida japonesa es un arte. Aparte de que es un arte, es una comida muy saludable. Bueno, a los únicos japoneses gordos que ves son a los que hacen, ¿cómo se llama? Sumo. Sumo, y que conste que tienen una super dieta especial, ¿verdad? Nutritiva para quedar de ese tamaño. Pero bueno, hoy lo que les voy a recomendar, precisamente porque es viernes chiquito y porque todos ya queremos salir a desestresarnos un poquito, a comer algo rico, tomarse una cervecita o algo por el estilo, pues les recomendamos irse a Oishi. Y bueno, pues ya probaste esta nueva Japanese cuisine de Oishi. Pues bueno, déjame decirte que la mejor comida japonesa en Mérida. Disfruta estos excelentes platillos como las sopas ramen, los rollos, los sashimis, el yakimeshi, el teppanyaki, así como varios platos más que de veras van a consentir a tu paladar. Y bueno, Oishi significa delicioso, por eso escogieron ese nombre para el restaurante. Además de que es delicioso, pues es un restaurante que cuenta con unas instalaciones muy lindas, muy, muy de acuerdo al ambiente japonés, transmiten una calidez y son muy cómodas. Aparte de que están en Plaza Luxus Altabrisa, en el tercer piso, y tienen una vista panorámica de la ciudad. Plaza Luxus Altabrisa está justo atrás del Hospital de Especialidades Médicas. Y pues bueno, ahí está Oishi Japanese Cuisine. Así que váyase, porque está abierto hasta las 11 de la noche. Así que está abierto de miércoles a lunes, o sea, los martes descansan. Hoy jueves sí está abierto. Y bueno, váyase a comer riquísimo aquí a Oishi Japanese Cuisine. Y bueno, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, adivine qué, le van a regalar la primera cerveza. Así que váyase al delicioso es Oishi, ahí en Plaza Luxus, Altabrisa, tercer piso. Bien, vámonos al Japanese Cuisine. Buena comida. Gracias, saludable, Laura. Así es. Nos acompaña desde nuestro estudio virtual en la plataforma Zoom nuestro coach Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, con esta conversación. Oye, Gonzalo, es interesante la metáfora que nos traes del arte origami, que es toda una tradición. Oye, tiene, pues no sé, desde el año 794 que nos pones aquí en Japón. y que no se usan tijeras, solamente dobleces. A ver, continúas platicando con esta metáfora, Gonzalo. Sí, por supuesto. Bueno, yo hice una investigación muy somera, ¿no? Pero lo que encontré es que, sí, justamente lo que tú mencionabas, se cree que hay ya como... se encontraron vestigios muy claros de que el origami ya se hacía desde ese año, pero incluso piensan que desde antes algunos monjes budistas ya se ayudaban para decorar algunos funerales y otras ocasiones este tipo de arte. ¿Qué es el origami? Creo que para poder meternos al mundo organizacional necesitamos un poquito la distinción, ¿no? La definición. Claro. ¿Qué es? Es el arte de transformar un cuadro plano de papel en una escultura a través de dobleces. Y aquí la idea es que estos dobleces, como tú mencionabas, sean a mano. No se usan tijeras, no se usa pegamento. Entonces, esto lo hace complejo, pero también muy ingenioso, porque depende, es muy geométrico y depende mucho de la paciencia. Lo decía Laura en el arranque del programa, cada doblez es importante porque si te equivocas, ya no da la figura deseada. Esto ya empieza a sonar como el mundo de los negocios, ¿no? Ya empieza a sonar a muchas otras cosas y también el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, meditando y reflexionando un poco en esto, yo decía, bueno, en el mundo organizacional, nuestra voz crea dobleces. Nuestras conversaciones con nuestros empleados puede formar o deformar el rumbo de la organización. A mí me invitaba también, me inspiraba a pensar que nuestras acciones, fíjense cómo nuestras acciones también son el equivalente a esos dobleces, ¿no? A veces, si yo no actúo, le pongo en toda la torre a la organización, o si actúo de más o de una manera malintencionada, también puedo destruir, ¿no?, la reputación de la organización o dejar de que ocurra algo importante en la empresa, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo decía, bueno, los origamis se forman por estos dobleces, por líneas, estructuras, ¿no? Entonces me imaginaba que si las organizaciones dirigieran su mirada o se vieran a sí mismas como un cuadro de papel y se inspiraran por este arte de doblar para crear bellas estructuras, quizás empezáramos también a ver un poco más a las personas dentro de la organización, ¿sí? Y que nos empezáramos a relacionar también un poco más con el disfrute, con la sonrisa, con el bienestar común, porque algo que ocurre mucho en el mundo organizacional, y obviamente no en todas las organizaciones, sino en todas las empresas, es que dejamos de ver a las personas o dejan de ver a las personas, se deja de ver el bien común y se cae en una, yo diría como en un... incluso en la explotación de la persona, ¿no? Me ocurre mucho, desafortunadamente, cuando voy a México, que la gente no tiene hora, tiene hora de entrada, pero no hay hora de salida, ¿no? Entonces, ahí ya no es origami, o sea, ya es con guillotina, ¿no? Sí. Te corto de tu vida personal y aquí se sale cuando yo digo y se entra siempre a la misma hora, ¿no? Entonces, en fin. Para ver si lo dramático, a mí se me ocurría, imagínense, amigos, los que nos escuchan en este momento, que justo van saliendo del trabajo, imagínense usted organizada en las organizaciones inspiradas por el arte, por la simplicidad y la elegancia del papel. Yo no sé si usted ha visto el origami, pero normalmente en el origami se usan papeles muy bellos, a veces decorados, a veces es blanco, plano, pero a veces son papeles muy elegantes, muy bonitos. Le invito a algunas preguntas, ¿sí? Me gustaría que me acompañen estas preguntas, fíjese, se las voy a hacer. ¿Cómo sería ese mundo inspirado por el arte, por la simplicidad, por los dobleces? ¿Qué ocurriría dentro de esta organización? ¿Quiénes se atreverían a poner sobre la mesa su pequeño cuadro plano para explorar nuevas dimensiones? ¿A dónde nos llevaría ese ejercicio de manera individual y colectiva? ¿Qué pasaría con las jerarquías si todos nos atrevemos a doblar y a crear dentro de la organización? ¿Qué ocurriría si todos fuéramos parte de una obra de arte que late, que está llena de vida, de creatividad? ¿qué conversaciones serían posibles en un mundo organizacional, ejecutivo, simple, elegante y sobre todo orientado a la paz? ¿Qué le pasaría a nuestros clientes? ¿Qué provocaría esto a nuestros competidores? Y pues me gustaría escuchar a Laura, a Roberto, ¿qué les ocurre a ustedes, que los tengo aquí frente a mí casi casi con estas preguntas, ¿no? Dado que no tengo la audiencia, ustedes son... No, mira, me imaginé en Neverland, ¿eh? No, Neverland es el de ¿cómo el se mundo llama? Imaginario. Ándale, ese. Eso me hiciste imaginar, porque realmente estamos a años luz, creo yo. Bueno, quiero pensar que estoy equivocada, Gonzalo, pero muchas veces entramos a diferentes organizaciones, tanto como clientes, como proveedores, o simplemente como amigos, porque conocemos a los dueños, etcétera. ¿Y cuántas veces no vemos un ambiente distante, un ambiente de competencia, de mala onda, de poca cordialidad? No sé si eso es un mal que padecemos aquí en México. Muy rara vez encuentras que esa sonrisa, esas ganas de servir, esas ganas de dar esa bienvenida, de dar ese confort, de brindarte ese vasito con agua, o sea... Sí, a veces falta esa coordinación, esa comunicación, esa embonación, eso que acabas de decir, como lo describiste, de hacer juntos el arte, de quién levanta la mano para poner su papel, para que todos opinen y construyan algo nuevo, pues me estás hablando de una apertura completa de cada persona hacia todo el personal, cosa que yo actualmente difícilmente lo he visto en las empresas, por lo menos aquí en México, ¿no? Bueno, yo creo que es parte del trabajo de los coaches, ¿no? Yo le pondría una palabra, porque fue un tema que tocamos ayer, aquí estuvo con nosotros una consultora en comunicación, y decía, tenemos que humanizar a las organizaciones nuevamente en el proceso de la comunicación. Bueno, nosotros... En coaching usamos el lenguaje y todo esto, y usamos el arte. Y esto de la papiroflexia o origami, es interesante la metáfora que nos estás llevando a ese nivel, llevar a ese nivel de perfección las relaciones humanas en la organización. Así es como lo veo yo. Interesantísima la reflexión, pero... no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos, qué linda canción, Juan de Dios, Johnny B. Good. Es una canción del cantante y guitarrista norteamericano Chuck Berry, que apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry Is on Top, de 1959. Son clásicos estas piezas de música. Esto fue el 31 de marzo del 58, se publicó como sencillo a través de Cheese Record. Buena música, bueno, ¿quién no se acuerda de Chuck Berry? Es un gran cantante y guitarrista norteamericano. Bueno, no es de su época, muchachos, pero tampoco de la mía, pero bueno, todo el mundo lo conoce. Buena selección. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento y contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Verdaderamente, amigos, es importante que pongamos un control de confianza en la selección de personal. Es gente que va a entrar a trabajar a tu organización, así es de que pues tiene que estar perfectamente bien seleccionada para evitar problemas. Bien, nos acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y en nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. ¿Con qué seguimos, Laura? Extraordinario el tema de hoy, ¿eh? Sí, muy retador, Robert. Y bueno, más que nada, Gonzalo, cuando comenté en el corte anterior que me sonaba Neverland, esto que decías, pues bueno, me dices que te acordaste de una situación. ¿Por qué no nos platicas, por favor? Claro. Realmente... Tú nombrabas, ¿no?, que lo veías así como casi impensable, ¿no?, como sacado de un cuento. Sí, que nos falta mucho, va. Sí, fíjate que yo creo que afortunadamente ya hay empresas que están intentando. Yo creo que ahora es como ser salmón, ¿no?, es nadar contra la corriente. Pero me hiciste recordar, hace unos meses, creo que justamente hace un año, tuve una visita a una organización. Ellos tienen varias líneas, desarrollan pintura, desarrollan señalización de vialidades. Ellos son una organización, una empresa creada de tipo familiar, y desde el dueño hasta todos los empleados, amables, cordiales. Bueno, fue una experiencia tan bonita. Me trataron, yo me sentía, la verdad, sumamente agradecido. Sigo muy agradecido con ellos por esa manera en la que me trataron a mí, pero también vi cómo tenían la organización misma, limpio, ordenado, organizado. En verdad, y esto fue en Tepic, en Nayarit, ¿sí? Entonces, hablar bien de eso, ¿no? De que esto hay organizaciones que están, yo creo, despertando. Y creo que es justamente de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Yo como coach estoy comprometido a resolver conflicto, pero también a inspirar a las organizaciones a que despierten, a que encuentren nuevas formas de relacionarse, maneras más humanas de escucharse, que puedan adquirir herramientas de comunicación y comportamientos más generativos, que obviamente esto va a tener consecuencias inmediatas hacia adentro, pero también esto se va a escurrir hacia afuera, hacia sus clientes, hacia los competidores, el gobierno, el mercado, los medios, en fin. Es una cadena que impacta al mundo. A mí me gusta imaginarme que eso es posible. Y estoy, además, cuando estoy en sesiones con personas, con empresarios, estoy de crear ese mundo juntos, de devolverle el arte a la vida, ¿no? De hacer brillar sus ojos, aunque estén cansados, aunque sientan que ya no tiene sentido, ¿no? Porque, fíjense, amigos, que algo que se nos olvida fácilmente, sobre todo cuando estamos en la organización, es la maravilla de ser humanos. Claro. ¿Verdad? Empezamos a ver procesos, estructuras, estrategias, resultados, porcentajes, todo eso es muy importante, pero se nos olvida que somos seres humanos. Entonces, fíjense que esto mismo me ocurre a mí cuando veo las figuras de origami, porque veo que un simple cuadrito de papel se ha transformado en un búho, en un cisne, en una flor. Y que hace unos momentos yo nada más veía un pedazo de papel ahí que no tiene sentido y que no tiene ningún color. Ese es el problema. Las organizaciones cuadradas están condenadas a desaparecer. En el momento en que sus integrantes despierten a entender que hay nuevos niveles de conciencia y de actuar, entonces dejan de ver el cuadro, ese cuadradito, y empieza a aparecer frente a ellos una figura, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos en el coaching como la ceguera cognitiva, ¿no? Cuando yo no veo que no veo, es muy común cuando uno está dentro de la organización no verlo. Y por eso nos invitan a los consultores, a los coaches, a traer esa nueva mirada y revertir eso, que es un fenómeno humano, ¿no? Pero que bien tú lo decías, Roberto, hace unos momentos, ¿no? Es que yo diría, no es tiempo de devolver, humanizar a la organización, sino rehumanizar a la organización, porque realmente esta es la siguiente revolución, ¿no? Y de eso voy a hablar en unos momentos. Justamente estamos a punto de entrar a un mundo en el que podemos revolucionar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la conciencia. No hay otra manera, ¿eh? Necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia. Yo les recomiendo un libro a ustedes y a la gente que nos escucha que se llama La Dinámica Espiral. Es un libro que escribieron dos investigadores, Beck y Cowan. Es un libro largo, realmente interesante. Ellos se dieron una tarea muy específica, que fue la de organizar cómo son los niveles de conciencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y encontraron que hay distintos estadios. Y de eso vamos a hablar en unos momentos, pero por ahora les quiero contar que en breve, nosotros en ciertos dominios de la vida nos movemos en niveles muy bajitos y a lo mejor en otros nos movemos en niveles más altos. A lo mejor cuando tenemos hambre somos unos cavernícolas, ¿no? Y solo quiero es que me den mi comida y no me hablen, ¿no? Pero a lo mejor en la organización somos muy estructurados, muy organizados, tenemos, cumplimos con los procesos. Fantástico. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y después no se me vaya a ir. Le voy a contar de algunos pasos que son interesantes para movernos a este lugar que yo le propongo, que es esto de las organizaciones origami. Sensacional, sobre todo esto que mencionas, que se convierte en un reto de las empresas actualmente, o sea, es un reto que nos presenta el futuro, nos presenta la modernización, la tecnología, el rehumanizarnos en las organizaciones y de ahí surgen nuevas formas de colaborar. Ahí está, hemos hablado aquí en este programa de la nueva forma de organizarse en las empresas de manera colaborativa, incluso económicamente, es una nueva forma de relacionarse con los equipos de trabajo en una organización. Y todo está basado en diferentes formas de relacionarnos con la gente que hace en la organización. Interesantísimo el tema, Gonzalo, de verdad, no se me vayan a mí. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Linda canción, amigos, Up on the Roof. Es una canción escrita por Jerry Goffin y Carole King y fue grabada en 1962 por los Drifters. No había escuchado esta banda. La canción sí ya la había escuchado, más bien no sabía que era de The Drifters. Esto fue liberado en un disco que se convirtió en el mayor hit en 1963, alcanzando el número 5 en la US Pop Single Chart en aquella época. Buena música, ahora sí que música de los 50, finales de los 50, 60, que nos trajo Juan de Dios. Gracias, buena recolección de rock and roll, aunque este es un rhythm and blues soul. Buena música, bien, Laura me acompaña aquí en el estudio y trae una, antes de continuar con nuestra conversación, trae una mención. Claro que sí, Robert, y bueno, vamos a hablar de ECNACAN, oportunidad de inversión, y bueno, el mejor desarrollo de terrenos para construir tu casa de descanso. Y bueno, este desarrollo de terrenos ECNACAN se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Unuma y a 6 kilómetros del pueblo de Cizal, que es considerado pueblo mágico. Cuenta con uso de suelo habitacional y ahorita precisamente están en venta la segunda etapa, que está conformada por 506 lotes que tienen vista al norte y al sur, pues considerando nuestro clima y los vientos de aquí en Yucatán. Y bueno, estos lotes de inversión tienen un tiempo aproximado de urbanización de 6 a 10 años, así que está en momento preciso y oportuno para conseguirlos a un buen precio. Así que adquiera su lote desde 450 a 700 metros cuadrados, además de que cuentan con facilidades de pago desde 1,660 pesos mensuales. Y bueno, si usted dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, pues le van a dar un precio especial. Así que llámeles si quiere hacer esta oportunidad de inversión en terrenos al 9993-714042. Repito, 9993-714042. O búsquelos en su fanpage de Facebook, arroba Dania Corporativo Mérida, o a su página web dania.com.mx. Bien, amigos, hágale caso a Laura, es una buena oportunidad de inversión. Gracias. En nuestro estudio virtual nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, y tenemos esta conversación que nos trajo esta metáfora del arte origami o papiroflexia. Es más fácil origami en japonés. Pero bueno, Gonzalo, ¿con qué cerramos la conversación de hoy? Esto, me encantó esto que dices de la, que es la siguiente revolución, es la revolución humana y organizacional, que precisamente consiste en ampliar nuestra conciencia al despertar, de darnos cuenta, legitimar a la otra persona o a las otras personas que nos rodean en una organización, ¿no? Absolutamente, Roberto, claro que sí. Pues sí, hay un principio básico que ha inspirado para mí mi carrera como coach dentro de las organizaciones, que es el siguiente. El cambio es realmente pasajero, la transformación es permanente. Entonces, si entendemos eso en el mundo organizacional y también en el personal, si lo entendemos así, sabemos que nosotros podemos traer a mucha gente a la organización a que nos haga cursos y activaciones y cosas muy divertidas, pero si no hay transformación, es decir, si no se amplía la conciencia, si las personas no se despiertan, si el profesional no integra su forma de ser, si no estamos haciendo un desarrollo humano profundo y transformacional para impactar al mundo, la organización va a volver al status quo del que venía, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿No? O sea, seamos sinceros, la gente quiere saber, oye, bueno, ya suena muy bien, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Hay algún sendero trazado? ¿Cómo inauguramos estos procesos en nuestras comunidades, en nuestras empresas? Yo hacía referencia hace unos momentos a la conciencia, pero ya hay muchos estudios acerca de esto. Usted no tiene que inventar el hilo negro. Yo le recomendé un libro y se lo vuelvo a repetir, es La dinámica espiral de Beck y Cowan. en donde ellos hacen un estudio que va, digamos, parte del color beige llega hasta el color turquesa, y cada color está identificado por un nivel consciente muy particular, que tiene pensamientos muy particulares, acciones muy particulares, pero sobre todo da resultados muy particulares. Le pongo un par de ejemplos. El beige es la sobrevivencia, ¿sí? Es la reproducción, la satisfacción, y todo es urgente, ¿sí? Es un nivel muy bajito. ¿Sí? Imagínese usted cómo es eso en la organización. Le pongo otro ejemplo, 5 grados arriba está el naranja. El naranja únicamente se enfoca en las oportunidades, en el éxito, en la competencia, en los resultados, en la influencia, en la autonomía. Normalmente el capitalismo en el mundo está centrado en este nivel consciente. Las empresas naranjas son las que solo van por el resultado. Y así ellos le llaman means, ¿no? Estados conscientes que nos permiten ciertas cosas u otras no. Por ejemplo, este señor, el presidente de Estados Unidos actual, que no me quiero desgastar la energía diciendo su nombre, pero que todos lo conocemos. Sí. Este señor está en el rojo, que es, el rojo es el poder, la acción, la dominación del otro, el control. ¿Sí? Es el eso. Pez grande se come al chico. Exactamente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros primero necesitamos identificar en dónde está nuestra organización. Yo le garantizo que finanzas está en el azul. ¿Sí? El azul es el orden, la estabilidad, la obediencia, ¿sí? La certeza. Pero a lo mejor nos puede ocurrir que mercadotecnia está en el verde, y el verde es paz, todo se puede, tranquilo, hermano, cuando sea es posible. El verde, sí. Pero tú tienes que alinear, sí, tú tienes que alinear a la organización. Y una vez que hayamos hecho eso, yo le quiero compartir 3 pasos. El primero es la disposición. Todos sabemos que sin disposición nada ocurre, entonces es necesario que estemos dispuestos a que las personas responsables de la organización estén abiertas. Ya sean intervenciones, talleres, sesiones de innovación. Lo que signifique para usted eso, es necesario que haya disposición organizacional. Si usted no la tiene, van a seguir viendo el cuadro de papel. No vamos a ver su creación de origami. Segundo lugar es pedir ayuda. ¿Sí? Usted le da el diente, usted llama al dentista, no al plomero. Entonces necesita traer a su organización a un experto. Zapatero sus zapatos. ¿Quién me puede ayudar a que mi organización se mueva de nivel consciente? ¿Sí? Y hay que hacer eso. Y por último es la ejecución. Necesitamos estar dispuestos a ejecutar y a poner estos cambios, estas transformaciones a profundidad. Y con eso yo le garantizo que va a mover de lugar a todas las personas a lo largo y ancho de la organización. Así que eso sería un poco por ahora. Pues sensacional el tema, y bueno, amigos, yo los invito a que mire, así con estos pasos que suenan sencillo y son sencillos de hacer, siempre y cuando usted se acompañe de un coach profesional. Y bueno, me sirve para decirles que nosotros estamos a su disposición para los programas de coaching, aplicar esto que nos viene a enseñar Gonzalo. Gonzalo, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, en www.gonzalocordoba.com, Córdoba es con V, y redes sociales @GonzaloCórdoba también. Pues ahí está, muchas gracias, Gonzalo, por tu participación, como siempre, muy productiva. Muchas gracias. Vámonos, Lau. Gracias, Gonzalo, gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.